Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en una nueva audición, deseando que podamos conversar, entender, captar estas ideas de discernimiento como protección para que se produzca en nosotros el verdadero reavivamiento. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo de que el Señor le bendiga. Hay tres palabras que vamos a usar en esta conversación, ¿eh? Están, una es formalismo, la otra es fanatismo, y fe, que es un concepto quizás conocido por algunos, por la mayoría de las personas, pero el fanatismo, podríamos decir que es una pasión exacerbada, desmedida y tenaz por algo. Particularmente se usa en los conceptos religiosos, políticos, o hace algún pensamiento puntualmente, este fanático de tal cosa, de este equipo, ¿no es cierto? Esa es la idea que aparece ahí en el concepto de fanático. Y el otro concepto que mencionábamos es el formalismo, que es una rigurosa aplicación y observancia de las normas o de los procedimientos, ¿no es cierto? Sabes, aquí me está hablando de esos extremos, ¿eh? Entonces, el claro, péndulo se va de un lugar a otro. Y cuando hablamos de fe, en la fe también hay un problemita. Y tenemos que saber discernir entre fe y presunción. Porque claro, es muy fácil también confundir. Trasladarse de un extremo a otro. Por eso que es muy bien puesta esta frase de discernir, porque estoy como fanático haciendo estrago dentro de la iglesia por darle a alguna situación puntual. Mira, yo recuerdo hace muchos años que cuando se llegó con el tema de la justificación por la fe, no hizo lo que tenía que hacer en la iglesia, llevarla a un reavivamiento, una reforma, sino se produjo una división. Porque se fueron al extremo. Exactamente. Habían muchos personas, salieron de la iglesia. Sí, fíjate, habían personas que si no estaba por ahí la palabra justificación por la fe, decían que era el sermón era paja molida. Que tenía, y todo daban vuelta y lo único que repetían era justificación por la fe, justificación por la fe. Es verdad, la justificación por la fe es algo importante, no vamos a negarlo. Y es un cambio profundo, porque la reforma, digamos, se produjo justamente cuando Martín Lutero encuentra, claro que sí, el texto maravilloso de Romanos, de Gálatas. Pero fíjate, aquellas personas que entienden y quieren que la justificación esté presente, yo creo que lo primero que tienen que hacer es demostrar que en su vida está presente esa justificación por la fe. Tiene que haber un cambio, pero si son personas que no trabajan por el Evangelio, son personas que en su vida no está presente esto, que su forma de actuar no se asemeja a la forma de actuar de nuestro Señor, la justificación por la fe no ha hecho absolutamente nada en ellos. Es solamente algo que creen que pueden hacer cambiar a los demás. Ahora, Cristo se encontró con esta misma situación mientras estuvo en la tierra, y en Mateo 23, 27 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia! Es fuerte lo que Cristo le dijo, y no se lo mandó a decir con nadie, sino se lo dijo de frente a ellos. Y no andaban detrás de él buscándole algún error. Justamente, y les dijo claramente ahí en el verso 28, dice: así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, los descubrió, los dejó abiertos para que ellos pensaran. Y esto no es una ofensa, porque lo que Cristo estaba tratando de hacer es que ellos reaccionaran a la posición terca de formalismo y fanatismo que tenían, y buscaban esos detalles que en realidad, yo voy a decir, eran detalles ínfimos en relación a lo que ellos estaban haciendo. Yo creo que Jesús también nos habla hoy día muy semejante, quizás de una manera no diferente, porque está en su palabra. Esto es para nosotros, quizás. Si nosotros estamos hablando o estamos siendo quizás hipócritas, estamos siendo como sepulcros blanqueados, deberíamos hacer un vuelco, un cambio, una reforma en nuestra vida y mirar la situación diferente. Fíjate, en cuanto al formalismo, el formalismo está rígidamente encerrado en el statu quo. Se satisface con la cáscara externa de la religión, pero niega la realidad viviente de la fe. ¿Te fijas? El problema es ese. En el formalismo lo único que interesa son las formas, pero el fondo, ahí está el problema. Yo creo que las formas tienen que estar de acuerdo con el fondo. Por eso que aquí habla también justamente lo que dice el Señor en cuanto a los fariseos. Ellos por fuera mostraban una cara muy bonita, pero por dentro estaba el problema. Mirá, y esto tiene que estar, ambas cosas tienen que estar de acuerdo. Y justamente Lucas lo registra de esta manera, porque dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Vuelvo a pensar que es fuerte lo que está diciendo, incluso el 40 dice, necios. ¿El que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? O sea, en otras palabras, Cristo le está diciendo a ellos, mira, tienes que ser como realmente eres, aquí, allá y en cualquier lugar. No mostrarte como una persona pura, una persona tranquila, una persona veraz, una persona alegre, y en tu hogar a lo mejor eres una fiera, maltratas a tu esposa, maltratas a tus hijos, pero en la iglesia te comportas de una manera diferente. Eso a veces pasa en los hogares. Y yo pienso que esos hijos, cuando crecen, ven a un padre que tiene esas dos caras, difícilmente después ese hijo se vuelva a la religión, se vuelva a Cristo, porque vieron un parámetro equivocado. Por eso que Cristo habla tan fuertemente y critica a estas personas, porque no solamente lo son, sino que hacen daño a quienes los observan. Incluso Cristo en algún momento le va a decir, no lleven esas caras que ellos han puesto, porque ni ellos mismos las llevan. O sea, ese es el extremo que a veces se produce en la religión especialmente. Ahora, hay quienes hablan mucho de que el interior es el que vale. Es verdad. Pero yo creo que el interior y el exterior tiene que estar, también tiene que haber una relación. Porque si yo me visto como un mendigo, podríamos decir así, no puedo con eso estar tratando de mostrar que soy humilde. La humildad no está ahí. Hay personas que tienen un concepto equivocado. Yo creo que el Hijo de Dios tiene que vestirse dignamente, y la humildad se ve en otras cosas. No significa, ahora, la humildad no está de acuerdo a veces con, lógicamente una persona humilde no va a ser ostentosa, en ese sentido sí, pero recordemos, el traje de nuestro Señor Jesucristo era uno de los mejores, era sin costura, en fin, eso demostraba que él se vestía bien, era una persona, pero no era ostentosa, no andaba ostentando. Entonces, tenemos que tratar de mantener el equilibrio entre esto. Entre el formalismo, el fanatismo, la fe, la fe y la presunción, podríamos agregar, porque el problema es poder mantenernos en el centro, poder mantener, como dije, el equilibrio en todo esto. No, el formalismo es malo, el fanatismo es malo, todo extremo es malo. Tenemos que mirar a Cristo y tratar de imitarlo a Él. Creo que esa es la mejor forma de mantenernos en el punto del equilibrio. Fíjate, hay un texto ahí, no sé si tú lo tienes también ahí en tu registro, pero está en Marcos 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y yo estoy pensando que si hay algo que hay que enseñarle a los niños, y también uno debe aprender pues ir a la mesa con las manos limpias, a lavarse. Oye, pero si tú le... Mira, hasta ahí, hasta donde lees. Si lo dejamos hasta ahí, tenían toda la razón. Y creo que era una buena reprensión hacia quienes no tenían ese concepto de la limpieza, de la higiene. Claro. Pero ellos se estaban refiriendo a otra cosa. Y la palabrita... Continúa. Tradición es la palabrita que justamente echa a perder toda la frase, porque como higiene es muy bueno lavarse las manos para ir a comer o a servirse algo. Incluso yo recuerdo un programa que vi que decía... lo que se va a servir, lávelo bien. Y entonces algo dije, incluso al plátano, dice, lávelo. Yo dije, pero si el plátano yo le saco la cáscara y me como... Sí, decía él, exactamente. Pero puede que tú tomes el plátano sucio y claro, después te contamine y tengas algún tipo de enfermedad que suena bastante peligrosa. Pero, ¿qué es lo que dice Jesús? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito... Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El problema, ¿dónde estaba? Estaba mirando las apariencias, estaba mirando la tradición. No, mire, se lavaban las manos para estar limpios, sino que cumpliendo algo como una ceremonia. Fíjate, había y eso está lejos de lo que, claro, Dios quiere. Había la costumbre de que cuando tú ibas a la mesa, tú te lavabas las manos. Pero al llegar a la mesa, había un lavamiento ritual que debía efectuarse. Aunque tú tuvieses las manos limpias, tenías que lavarte las manos nuevamente porque era un lavamiento ritual. Y eso era de lo que estaban hablando. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, a veces hay problemas cuando leemos una parte y dejamos de leer el resto. Especialmente cuando nos saltamos algunas palabritas, como tú bien decías allí, era la costumbre de los ancianos, era un rito, era algo que acostumbraron a hacer, pero no era por higiene. Entonces, tenemos nosotros que ver eso. Ellos decían, ¿por qué tus discípulos no cumplen con esto? Cuando este es una... Y el Señor le dice ahí claramente que ellos se dejaban llevar por la tradición, pero pasaban por alto cosas que eran sumamente importantes. Exactamente, ahí está el problema. Bueno, piénselo, amable oyente, revise estos textos que hemos mencionado. Y les agradecemos porque ha estado con nosotros en este momento. Los invitamos a una nueva audición. Bendiciones. ¿Hacia qué lado tiende a inclinarse? ¿El formalismo y la tradición, o más hacia la experiencia y la excitación? Sí, tal vez. ¿Se inclina demasiado hacia un lado u otro? ¿Cómo puede encontrar el equilibrio correcto? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.